Resulta que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China son los mayores vendedores de armas del mundo. Y esos cinco países son los que deciden en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La paz mundial está en manos de quienes lucran con la guerra. Sin justicia, no habrá paz. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz.